respiratorio, ¿cierto? Entonces tenemos que el sistema respiratorio es el responsable de tirar la sangre y utilizar un gas de nuestro. Se encuentra formada por dos tipos de órganos. Uno con dos conductores y otros que son estructuras intercambio. Entre las la parte que forma parte de la conducción tenemos las dos nasales, lo que vale la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios intrapulmonares, los bronquios propiamente dichos y los terminales. Cuando entramos al bronquio respiratorio, ya entramos en el componente que hace intercambio gaseoso. Aquí tenemos las dos nasales con dos, el sistema respiratorio con dos componentes, aquí tenemos, se inicia en la cavidad nasal. Se continúa. Esta cavidad nasal tiene una parte anterior que se llama vestíbulo, que se comunica con el exterior, y en la parte posterior va a comunicarse con las coanas. Las coanas se relacionan con la faringe, con la nariz, faringe, y luego se continúa la laringe, ¿cierto? La tráquea, aquí está la tráquea, tenemos los bronquios principales y toda la conducción. Bueno, aquí tenemos cavidad nasal, miren que esta cavidad nasal comunica con el exterior y también con la parte interna. Esta parte comunica con lo que se llama narina, esta parte comunica con la zona que se llama coana. Esta se comunica, luego se continúa, ¿sí?, con la laringe. La laringe se continúa con la tráquea, esta tráquea se divulga en dos estructuras que se llaman bronquios principales. Los bronquios se ramifican hasta formar los bronquiolos, sí, los bronquiolos, recuerden ustedes por su clase de ayer que se abren a los alveolos. ¿Sí? Ustedes ayer en su clase vieron cómo se forman, cómo se va ramificando, cómo el pulmón pasa por varias etapas. En general, ¿el origen de qué tipo es? ¿Endodérmico y mesodérmico? Es la misma. Ah, la formación. Es que ustedes, miren que la cabeza, las voces nasales, ustedes ya en la macro todos la conocen, es una estructura piramidal que tiene estabilidad en la parte media, ¿es cierto? Tiene dos componentes importantes que le dan estabilidad, que son de tipo cartilaginoso y óseo, ¿verdad? En la mitad, tenemos que en la parte superior encontramos hueso, la mitad cartílago, pero recuerden ustedes que este lo divide en dos partes humanas, ¿cierto? Entonces, esta parte se llama vestíbulo, que comunica con el exterior, que son las narinas, y la parte interna con las coanas. Entonces, ¿qué va a suceder? Las fosas nasales tienen dos elementos importantes. Un elemento que tiene que ver con respiración y otro que tiene que ver con función olfatoria, que ustedes vieron en su clase que van nerviosos, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver como estructura? Vestíbulo, segmento respiratorio y segmento olfatorio. En el vestíbulo vamos a encontrar que la mucosa está revestida por un epitelio blanco retrusado, semejante al de la piel. Tiene unos pelos que se llaman vibrisas. Recuerden ustedes que en el gato los encontramos externos, en el hombre, aquí en la narina vamos a encontrar los pelos. Ahí, como forma parte de la unidad pilosebácea, vamos a encontrar glándulas sebáceas que van a producir lubricación. Y en la parte interna, este vestíbulo se comunica con la faringe y eso se llama coana. Y ustedes ven que ontogénicamente estos nombres aparecen en los animales de especies inferiores, de especies diferentes, simplemente. Entonces, el segmento respiratorio de las fosas nasales va a estar dividido por el tabique nasal. En el tabique nasal encontramos unos huesos que ustedes vieron en su clase de tejido óseo, ¿se acuerdan? Cuando ustedes vieron músculo esquelético, encontraban los cornetes, ¿se acuerdan? cuando se hipertrofia producen daños, obstrucción, etcétera, y a veces hay que hacer cirugía. Y tenemos que la mucosa, como toda mucosa, va a estar recibida por un epitelio. El epitelio que recubre la mucosa es de tipo pseudoestratificado, o sea, es un epitelio respiratorio. Les recuerdo que los epitelios pseudoestratificados se caracterizan porque parece que tuviera más de una capa de células, pero la última capa, lo que sucede en realidad es que las células se parten de la basal, no llegan al borde apical. Y además, el epitelio respiratorio se caracteriza porque presenta aquellas células que producen moco, que son células caliciformes. Caliciforme quiere decir que tienen forma de coco. Eso significa la palabra, viene de ahí, la palabra caliciforme. Pero además, estas células son ciliadas. Recuerden que los cilios son especializaciones de citoplasma que le permiten cerrar o qué. Llegó la luz. Entonces, estos cilios permiten, tienen función de barrer, ¿verdad? Porque ¿qué sucede? El aire que nosotros tenemos, ¿es puro o impuro? Viene de todo, ¿verdad? Entonces ahí comienza el barrido. Bien, entonces ¿qué sucede? Dentro de esta mucosa vamos a encontrar diferentes tipos celulares. Tenemos las células caliciformes, las células cilíndricas. Hay unas células que tienen glándulos pequeños, unas células que son las células basales. Acuérdense que las células basales son las células a partir de las cuales se regeneran los epitelios. ¿Se acuerdan ustedes cuando la doctora Carmen en el segundo semestre les habló de epitelios y les hablaba de los epitelios planos y los epitelios simples y los compuestos, ¿cierto? Y recuerden ustedes que los epitelios compuestos siempre tienen unas células que son eternas, digamos, duran lo que nosotros vivimos, y a partir de las cuales se regenera. Porque recuerden que todas las mucosas son cambiadas aproximadamente, todas sus células, cada 3 años hacemos recambio de todo. ¿Recuerdan ustedes las serpientes que ellas cambian la piel? Pero lo hacen de forma general, nosotros lo hacemos poco a poco, porque todos los epitelios se renovan constantemente. En diferentes momentos las células, lógicamente, todas las células no están en el mismo ciclo biológico, ¿verdad? Una está en T1, otra en T2, otra en T3. Bien, entonces tenemos que en este segmento respiratorio vamos a encontrar células diferentes, células ciliadas, células caliciformes, células en cepillo. ¿Qué quiere decir células en cepillo? Que tienen microvellosidades, ¿cierto? ¿Qué quiere decir células con gránulos? ¿Qué tienen gránulos? ¿Sí? ¿Cuál es la función de este segmento respiratorio en las fosas nasales? Calentar el aire, humectarlo y comenzar a hacer filtración del aire. O sea, comienza la defecación del aire en las fosas nasales. Y si no, pónganse ustedes a jugar con una bola de moho. Que todos alguna vez lo hemos hecho. No hay nadie que está enfermo. Vamos a jugar con moho. El sueño me ha comenzado a invadir. Oye, para empezar a sacarse la piel. Vamos a hablar del pelo. ¿Ah? Me lavé el pelo y es que es temprano como a lavarme el pelo. Tiene que demorar. Pero igual. No me cuadra el pelo todavía. ¿Cómo te lo pones? Porque no te lo podías nada. Yo sé. Yo creo que no me podía lavar el pelo todo. No me está lavando. Entonces, continuando, ustedes ven que el segmento respiratorio se relaciona con todo lo que tiene que ver con el aire, ¿verdad? Hay un segmento olfatorio. Y eso, yo imagino, los vamos a dar un repaso aquí, pero recuerden ustedes de su clase de sistema nervioso, cuando les hablaban cómo se transmitían los olores partiendo de las neuronas bipolares, y ustedes recuerden que esas neuronas tenían una serie de estructuras granulosas que tenían gránulos químicos que reaccionaban con el aire, ¿se acuerdan? Y de, habían más o menos cuántos olores, muchos olores, pero que hay unos olores básicos y otros que se mezclan, hay agradables y desagradables. Si no, miren ustedes los perfumes que son ácidos, ¿sí? Son dulces, ¿sí? Bien, la porción olfatoria, ustedes saben que se encuentra privada en el techo de la cavidad con un repliegue, se extiende hacia las partes laterales, pues sí. Nosotros tenemos que la mucosa olfatoria se colora más bien, porque recuerden ustedes que las células olfatorias tienen una serie de gránulos que hacen reacciones químicas y nos permiten a nosotros percibir los olores. ¿De acuerdo? Porque todo es un proceso químico. Entonces tenemos que se encuentran las mucosas amarillentas. Como toda mucosa tiene una lámina propia, porque recuerden ustedes que los epitelios son avasculares. Esta lámina propia del tejido conectivo. Y aquí tiene una particularidad que continúa con el periósteo de hueso. Ustedes saben que el periósteo es aquella banda de tejido conectivo que recubre el hueso y que le permite crecer por aposición. Aquí vamos repasando todos los conceptos para que ustedes vayan. El epitelio de esta parte olfatoria también es pseudoestratificado, pero tiene una particularidad. No tiene células caliciformes. ¿Por qué? Nosotros para percibir los olores no necesitamos de secreción mucosa, esa parte, y como esa no es su función, sino otra, entonces no necesita. Y nosotros vamos a ver que aquí hay diferentes tipos celulares. Hay las células olfatorias que son neuronas bipolares. Ustedes saben que una neurona bipolar que la tiene un axón, una dendrita, y se continúa para formar el nervio olfatorio. Recuerden que el nervio olfatorio tiene ¿cuántas partes? Dos. La estatua acústica y la vestibular. Sí. No, disculpen. El nervio olfatorio es el primer par craneal. Y ese par craneal, recuerden que se comunica con qué, en el encéfalo, ¿dónde se localiza? Aquí al frente. Hay un área ahí que tiene un número. El bulbo olfatorio hace sinapsis, o sea, se provee el bulbo, pero él hace sinapsis y tiene una representación en el encéfalo. Y el área de... ¿Recuerdan de eso? O sea, ellos tienen axones dendritas y se continúan con el bulbo olfatorio, pero eso no se queda ahí. Se transmite hacia el encéfalo y tiene un área, si no me falla mi memoria, es como el área por ahí. Ah, pero... De broma, ¿no? Pero aquí... ¿Cómo está por ahí? Sí, también. Bueno, me mandas eso, ¿no? Bueno, ahí no me recuerdo bien, pero... es por ahí. Es por ahí. Ellos tienen de todos modos... recuerden ustedes que las neuronas receptoras se encuentran en la nariz, pero ellos tienen una vía olfatoria que se comunica con el encéfalo. Y ahí se produce, y ahí ustedes van a sentir, ¿sí? Y ya saben distinguir los olores. Por lo menos ustedes saben que hay olores putrefactos, ácidos, dulces, básicos, ¿cierto? Todos cuando sentimos que hay esto, algunos son irritantes, cuando nosotros sentimos olor amoníaco que hacen, tapamos la nariz, vamos porque es altamente caótico. Y si estamos ante un ácido también, o sea que nos sirve para defender. Y recuerden ustedes que en los animales, en los mamíferos inferiores, el órgano de la olfacción tiene un papel importante en qué proceso. En la reproducción. Recuerden que ellos son capaces de captar las feromonas de la hembra y así se produce la copla. Recuerden ustedes que es fundamental. Y miren ustedes que ustedes ven los perros delgados, eso se llama vibrilla. Mira que ya no lo tenemos sino en la fosa nasal. Es la misma, tiene la misma función también. ¿De acuerdo? Es igual, lo que pasa es que ontogénicamente se fueron acomodando. Ustedes vieron que anatomía comparada, ya en lo fantástico, como en el hombre aparecen cosas que se ven en los anfibios aún y que tienen otro nombre en los hombres, pero que es igual. Bien, entonces tenemos que las células olfatorias son neuronas bipolares. Estas células se caracterizan porque ocupan todo el espesor de la mucosa, son grandes. O sea que tiene un axón, tiene una dendrita, un axón, por eso se dice bipolar. Hay unas células de sostén o células sustentaculares que son células cilíndricas. Estas células cilíndricas le permiten a la neurona, ¿sí?, cumplir sus funciones. Entonces, el sostén no solamente es mecánico, es también metabólico. O sea que es fundamental esta célula de sostén. Hay unas células basales a partir de las cuales se regeneran tanto las neuronas como las células de sostén. Y hay unas células en cepillo que corresponden a las células respiratorias, o sea que dentro de la misma mucosa olfatoria tenemos células respiratorias, pero no tenemos células caliciformes. ¿De acuerdo? Lo que no hay es células caliciformes. Bien. Entonces tenemos que aquí es un repaso de todo, hacen parte del sentido del olfato y hacen parte del sistema respiratorio. Aquí tenemos la mucosa en general. Ustedes conocen bien el epitelio. Ustedes lo han ratificado, civil, confiado. Aquí tenemos la lámina propia, con esta serie de glándulas, que son así, ¿no? ¿De qué tipo? Ah, que ustedes son tipo directivo. Bueno, son así, ¿no? Pero mire esta parte, aquí mismo hay glándulas, si no se quiero con el tío blando, recuerden ustedes que los epitelios son avasculares y se tejido conectivo izquierdo. Pero en el tío blando, cosas nasales, la nariz tiene dos porciones, una respiratoria y una olfatoria, el vestíbulo que se comunica con la nariz y con las coanas en la parte interior. Eso es lo importante. Entonces tenemos que, continuamos con la nariz, se localiza entre la faringe y la tráquea. Esto es un órgano importante. Miren ustedes que las fosas nasales tienen que ver con olfacción y respiración. La laringe tiene que ver con conación y con respiración. Miren que estos dos órganos, conación y respiración. Recuerden ustedes que la laringe se encuentra situada en el aparato conatorio. Las cuerdas vocales verdaderas y falsas, que son las estructuras principales para la voz. O sea que son fundamentales. Entonces, tenemos que esta es una estructura coniforme que tiene una pared formada por cartílagos. Nosotros aquí en la laringe encontramos diferentes tipos de cartílagos. Encontramos cartílago llanino y encontramos cartílago elástico. ¿Cierto? Un cartílago importante, elástico, tiene una función vital entre la conación y la digestión, y la respiración y la digestión, que es la epiglotis. O sea, él se cierra y se abre dependiendo de las necesidades. Aquí, ahí el cartílago es elástico. Pero hay otros lugares en donde el cartílago es hialino. Si no fuese así, la faringe se colapsara, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer de faringe. ¿Sí? Le sacan la faringe, ¿qué tienen que ponerle? Una cánula, ¿verdad? Por todo, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando le hacen una traqueostomía y se mete un tubo. ¿Cierto? Porque si no fuese rígido, no funcionaba. ¿Ya? Es importante que tenga cierta rigidez y flexibilidad. ¿De acuerdo? Entonces miren ustedes que la faringe, nosotros vamos a encontrar todo esto. El profesor que le va a dar la clase de anatomía les va a explicar todos los pares de cartílagos que encontramos. Ahí hay diferentes cartílagos que tienen nombres. Miren, lo más importante es el epiglote, que es cartílago elástico, los aritenoides, el cricoides, el tiroides, que son cartílagos hialinos. O sea que hay cartílago elástico y cartílago hialino. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder? Esto es un tubo que está revestido por una mucosa. Pero aquí nosotros vamos a encontrar una cosa interesante. No todo el epitelio que recubre la mucosa de la laringe es igual. En la laringe nosotros vamos a encontrar dos tipos de epitelio. Un epitelio que va a ser ramificado, que va a recubrir la cosa, todo lo que corresponde a cuerdas vocales. un epitelio cilíndrico sobre estratificado corresponde a todo lo que es sistema respiratorio. ¿De acuerdo? Miren ustedes ahí, es importante. Y evitar porque recuerden ustedes que cuando hay una lesión de la mucosa respiratoria, lo primero que se da es una metaplasia, ¿verdad? Displasia, anaplasia, y es ahí donde comienzan los cánceres de laringe, ¿sí? De tráquea, sobre todo de bronquio. Recuerden ustedes que el 90% de los cánceres en el hombre son de origen epitelial. Y ya saben por qué, ¿verdad? Porque el epitelio es un tejido que se recambia constantemente. Entonces, si hay muchos estados de mitosis, hay muchos agentes externos, son susceptibles de mutaciones. Entonces, como son susceptibles de mutaciones, son más fáciles de hacer cáncer que otros órganos, que otros tejidos, como por ejemplo el tejido nervioso, que no hay división constante. ¿Sí? Bien. Entonces la faringe tiene tres componentes, uno que comunica con las fosas nasales, que es la nasofaringe, uno que comunica con la cavidad oral, que es la orofaringe, y otro que comunica con la laringe, que es la faringe. Entonces miren que estas estructuras tienen que ver con sistema digestivo y sistema respiratorio. Entonces miren que estas partes de las que le hemos hablado hasta este momento tienen diversas funciones. No solamente tienen función respiratoria, ¿cierto? La fosa nasal tiene función olfatoria, la faringe relacionada con la cavidad oral y con el tracto digestivo, la laringe con el órgano de la fonación. Entonces miren ustedes cuán importante es. Aquí nosotros tenemos, ya ustedes conocen, este epitelio es de tipo de la faringe es exactamente así, no es una cavidad como por ejemplo la tráquea, que es una cavidad cilíndrica. Miren ustedes que ella tiene esta entrada y saliente, porque aquí vamos a encontrar las cuerdas vocales verdaderas y la cuerda vocal falsa. Pero también encontramos una parte de función solamente que tiene que ver con respiración. Y este epitelio aquí es un epitelio de tipo cilíndrico, sobre todo. ¿Por qué? Miren que no tiene células en el borde apical y tiene cilios. La lámina propia, tejido conectivo láser, y miren que vamos a encontrar abundante infiltrado. ¿Por qué? Nosotros tenemos que la faringe, la laringe, es susceptible a hacer inflamación. Si nosotros hacemos mal uso de la voz, ya vamos a hacer un proceso inflamatorio. ¿Qué va a haber? Va a haber un infiltrado de tipo lipocitario. Entonces vamos a ver lipocitos y células plasmáticas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces mire que después de la lámina propia se continúa con esta estructura que se llama pericondrio, ¿se acuerdan? O sea que la lámina propia se une al pericondrio, al cartílago, y miren que aquí esto es un cartílago hialino, por un lado. Por otro lado, aquí tenemos glándulas de tipo seroso, o sea que van a producir proteínas. ¿Sí? Entonces llegamos al órgano que ya aquí es netamente respiratorio. Cuando se hace una traqueostomía, ¿qué es lo que se busca? Liberar el espacio muerto. Esto prácticamente para la respiración es un espacio muerto. ¿De acuerdo? Pero para otras, como vieron, hacen parte de varios sistemas. Entonces, es importante, pero cuando nosotros queremos mantener la vida de una persona y queremos eliminar el espacio muerto, le hacemos una traqueostomía o le pasamos un tubo. Porque el aire pasa directamente a la tráquea, a los bronquios. ¿Pero qué sucede ahí? Esas personas harán como mayor infección. Porque recuerden que las fosas nasales son especializadas en depurar, calentar, el aire pasa directamente. No sufrió todo el proceso de depuración, ni de aumentación, ni de calentamiento. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber más infección y va a haber más lesión de la mucosa. ¿De acuerdo? Bueno. ustedes leyeron, no han leído nada, para que yo no sea lo mismo que esté hablando. ¿No leyeron nada de la clase de hoy? ¿Ah? Bien, entonces ya hablamos de las fosas nasales, de la faringe y de la laringe. Cuando ustedes vean trato digestivo, van a ver una parte de... Ay, vamos a ver ahí, faringe, nuevamente, boca, etcétera. Ya llegamos a la tráquea, que digamos es el órgano netamente respiratorio. Ahí ya nada más es un órgano de conducción nada más, pero es un tubo de conducción, pero es netamente respiratorio. Tenemos que mide de 10 a 15 centímetros y está formado por unos 20 anillos de cartílago en forma de herradura, o sea que el cartílago no es redondo, no es en anillo, es en herradura. ¿Por qué necesita qué? Flexibilidad. La naturaleza es sabia, no hace nada perfecto. Todo la, nosotros somos los que influimos la naturaleza, pero miren ustedes que si el cartílago fuera redondo, fuese redondo, como es el cartílago de crecimiento, fuese rígido. Pero como necesitamos flexibilidad para que el aire entre, entonces, ¿qué pasa? Se hace un anillo de cartílago y detrás se le pone un músculo liso, que no depende de la voluntad nuestra, que es completamente involuntario y es regulado por el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Entonces miren ustedes que la parte posterior presenta músculo liso. En la capa más externa presenta vestigia, que es tejido conectivo denso irregular, o sea, histología pura, mucosa, la mucosa tiene el criterio de lámina propia, se continúa con el pericondrio, está el cartílago, se continúa lo mismo el pericondrio, el tejido conectivo y apéndice. En los bordes posteriores, ¿qué va a suceder? La tráquea es así. Aquí hay músculo y aquí tiene la forma. En estas dos hay músculo y para acá hay. Entonces, ¿qué sucede? Cuando entra el aire, ¿qué va a pasar? Se abre, cuando sale, se cierra. Sí, pero si no fuese así, permanecería con las tejadas. Bien. Entonces tenemos que la tráquea se encuentra revestido. La mucosa es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, y el epitelio respiratorio clásico, en que vamos a encontrar todas las células que veíamos. O sea, vamos a encontrar células basales, células cilíndricas, ¿cierto? Células calciformes, ¿verdad? Recuerden ustedes que las células calciformes se llaman calciformes porque tienen forma de cáliz, tienen un núcleo basal y que ellos vierten el producto de secreción en forma de globo, ¿sí? Y que luego salen, ¿verdad? Las células cilíndricas, que son las células que van a tener los cilios y van a permitir el barrido, las células basales de esas células cilíndricas son las células que van a permitir la generación constante del epitelio, ¿verdad? Recuerden que debajo del epitelio hay una estructura que se llama ¿cómo? Lámina basal, y que esa lámina basal va a comunicar con el tejido conectivo laxo, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder? En la lámina basal va a comunicar con una estructura que se llama lámina propia. La lámina propia es tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Este tejido, esta lámina propia en la tráquea va a contener unas estructuras que son acinares. Acino significa redondo, ¿de acuerdo? Estos acinos son de diferentes tipos. Hay acinos serosos, ¿qué quiere decir? Que secretan un, el producto de secreción se viene hasta el suero, y el suero es transparente. Hay acinos mucosos que producen moco, mucina, y le da ese aspecto gelatinoso característico del moco. Y hay acinos mixtos, o sea que son capaces de producir sustancias serosas y son capaces de producir moco. Entonces, las glándulas acinares reciben el nombre de acuerdo al órgano donde se localizan. Si están en la tráquea, se denominarán glándulas. ¿Qué hace? Si están en los bronquios se llamarán glándulas cruciales. ¿De acuerdo? Si están en el esófago, se llaman glándulas esofágicas. Pero son la misma estructura en donde se encuentran, o sea, con ácidos serosos, con ácidos mucosos y con ácidos nitros. Y el producto de su secreción va a ser proteínas o moco y proteínas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa? Los ácidos serosos tienen una característica importante. Están formados por células cúbicas, presentan un núcleo basal redondo, presentan un retículo endoplásmico rugoso desarrollado, presentan retículo endoplásmico liso, mitocondrias, y el citoplasma es basófilo. Si el citoplasma es basófilo, ¿qué quiere decir? Que tiene actividad de síntesis proteica. O sea que tiene abundante RNA. ¿De acuerdo? Los ácidos mucosos, tienen un epitelio cúbico, pero las células, los núcleos no son redondos, sino que son planos. El retículo endoplásmico liso es más prominente que el rugoso, porque recuerden ustedes que el moco se produce a nivel del retículo endoplásmico liso, pero no solo, ellos también tienen un retículo endoplásmico rugoso, porque recuerden que el moco es una proteína que tiene abundantes grupos de carbohidratos, o sea, tiene oligosacáridos. Eso le da, porque, y les voy a poner el ejemplo. Si ustedes tienen agua y le agregan muchas azúcar, se toca barriga, ¿verdad? El moco. Entonces, las glucoproteínas son ricas en oligosacáridos, son ricas en azúcar. ¿Ya? ¿Entendieron? Es igual. ¿Ya? Y los ácidos mixtos tienen un centro mucoso y un casquete seroso. Pero ya saben, los mucosos tienen mayor retículo endoplásmico liso, los serosos tienen mayor retículo endoplásmico rugoso y los mixtos tienen de los dos. Los dos ácidos son células cúbicas, pero los serosos tienen los núcleos redondos y los mucosos tienen los núcleos alargados. ¿De acuerdo? Miren lo que ustedes aquí en esta. Aquí tenemos el epitelio sobre estratificado cilíndrico ciliado. Miren ustedes, aquí tenemos los cilios. Aquí tenemos la lámina propia en el cual encontramos abundantes células, linfocitos, células plasmáticas, seguido por el fibroblasto. Aquí tenemos células colágenas. Y recuerden ustedes que en estos espacios, ¿qué hay? Glicosaminoglicanos y protoglicanos, que son las estructuras que van a mantener el equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico en todos los epitelios, a nivel de en la matriz intracelular, en donde encontramos esos abundantes espacios, quiere decir que aquí hay abundante líquido. Y ese líquido es provocado por glicosaminoglicanos y proteoglicanos. Recuerden ustedes que los antiguos anatomistas le llamaban a esto sustancia fundamental. ¿De acuerdo? Aquí vamos repasando todas las cosas. Y miren ustedes, aquí encontramos todos los elementos, todas las células del tejido conectivo. Encontramos células plasmáticas, linfocitos, fibroblastos, macrófagos. Aquí vamos a encontrar toda esta gama. Esto que ustedes ven aquí es un tubo excretor de una glándula, porque recuerden ustedes que los ácidos necesitan tubos para conducir su secreción hacia el exterior. Y lo hacen por estos tubos excretores. Los tubos excretores están revestidos pues por un epitelio que varía de cúbico a cilíndrico. ¿De acuerdo? Entonces miren que aquí inmediatamente es construido blanco y un bonito cruciforme, esto es un plasmocito. ¿Se acuerdan ustedes que los plasmocitos sintetizan anticuerpos? ¿Se acuerdan? Bien. Aquí tenemos el pericondrio y este es el cartílago de harina. Yo se lo voy a mandar a la abuela. Bien. Entonces nosotros tenemos los pulmones. A ver, vamos a recordar qué les dijo el doctor ayer. ¿Cómo se formaban los pulmones? A partir del endodermo anterior. del tubo endodermal. ¿Cuáles son las diferentes etapas de formación de los pulmones? ¿Recuerdan? Que a mí se me olvidó. La gran... La ¿qué es usted? La yema pulmonar. Que se bifurca. Y aquí participamos más ustedes y yo para no ser monólogos. La maduración de los pulmones. A ver, cuéntanos. Una sola, ¿qué pasa con los pulmones? Ya ustedes saben que hasta ahí, hasta la tráquea son tubos. Intestino anterior, endodermo. Y mesodermo. ¿Recuerdan ustedes? Hay mesodermo anterior también. Hay un mesodermo cardíaco, porque es el que va a formar el corazón y se dirige el enfermo cardíaco toda la parte superior. ¿Pero qué pasa ahí en el pulmón? ¿Cuántas etapas tiene el mesodermo a formar? Cuatro. A ver, ¿cuáles? Una, una mitad. ¿Cómo es un tubo? Emite, produce sustancias que tiene como función que dividir dicotómicamente, recuerden ustedes, y en función de funciones diferentes de forma dicotomizada, o sea que un tubo le va a brindar otro, canalicular. O sea, ¿qué quiere decir eso? Miren ustedes que hay una etapa que es glandular, una canalicular, ¿cuál es? Capular, capular, saco alveolar y por último la alveolar. ¿Cuándo comienza la glandular? Pero hay una pseudoglandular, hay son cinco: pseudoglandular, glandular, canalicular, saco alveolar y alveolar. Bien, ¿en qué semana comienza a formarse el pulmón? Cuarta semana. ¿Ah? Final de la cuarta semana ya. Final de este, no, porque ¿cuándo se comienzan a formar los órganos? La llegada de las espinas de ¿cuándo pasa del embrión? ¿Cuándo se comienza el proceso final? Les recuerdo que inicialmente es disco, primero es módulo blanco la primera semana, luego el disco bilateral, luego aquel día que comienza el proceso de gastrulación, se comienza a formar el mesodermo y luego en la cuarta semana comienza el proceso de neuralización. Recuerden que comienza a formar el neural, pero concomitantemente se comienza a formar todos los órganos, corazón, sistema cardiovascular, digestivo y lleno, ahí, hacia la cuarta semana, y que el proceso dura hasta la octava semana. Pero les recuerdo a ustedes que el proceso de alveolización termina a qué edad después de la cuarta semana. Es por eso que es increíble. Pero los niños solamente sobreviven si tienen unos pulmones medianamente desarrollados. Ellos pueden tener bien el corazón, etc. Si recuerden el problema de la membrana hialina, ustedes van a hacer seminarios y que es importante aquí. Porque ¿en qué momento comienza el proceso de alveolización? ¿En qué momento dentro de la alveolización? A las 22 semanas. Ustedes que antes son masas ganadas, pero que no hay intercambio, que aquel no es compatible con la vida. ¿De acuerdo? Entonces miren ustedes que esto es fundamental, porque yo se lo recuerdo. Intentamos para que sea una clase matinal. ¿De acuerdo? Porque cuando nosotros llegamos a los pulmones, nosotros vemos que aquí hay un árbol. ¿Cierto? Llegamos a la tráquea, se dicotomiza, forma dos estructuras que se llaman bronquios principales, ¿verdad? Estos bronquios, aquí se llama una estructura que se denomina como cabina bronquiación. ¿No me dijeron esto? Bien. En la clase de anatomía que viene después, el profesor va a hablar de esto. Entonces, ¿qué pasa? Estos bronquios le van a dar origen a su vez a unos bronquios intermedios que van uno para cada lóbulo pulmonar. Entonces, ¿qué le dijo el profesor de los pulmones derecho y el pulmón izquierdo ayer? Superior, medio, hiper. ¿Y cuántos lóbulos tiene el pulmón izquierdo? Pero ¿qué pasa? Que hay una estructura ahí que se llama por el corazón, ¿verdad? Pero ellos forman como un pseudolóbulo que tiene un nombre especial, ¿cómo se llama? Lindo. Sí, miren que estamos haciendo esto aquí. Bien, entonces, ¿qué sucede? Luego, estos bronquios intermedios le dan origen a otra serie de ramificaciones. ¿Cuántas generaciones de bronquio hay desde el bronquio principal hasta que llegamos a bronquiolo respirador? ¿Qué es eso? 17, 18 generaciones de bronquios. Y es ahí cuando comienza a abrirse al bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio se abre una estructura que se llama conducto alveolar, que termina en una estructura que se denomina saco alveolar. ¿Qué? Muy bien. Entonces tenemos que los pulmones presentan una parte conductora y una parte de intercambio. La parte conductora es un árbol, como el profesor les dijo, que se ramifica por cada líquido, y hay una parte de intercambio que está dada por el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, el saco alveolar y alveolo. Ahí ya hay intercambio rápido. Hasta el bronquiolo terminal, que hay 17 generaciones, no hay intercambio, solamente son. Los bronquios principales se ramifican, abren a los bronquios, a los bronquiolos. Miren que ellos pueden dar origen hasta 32 generaciones, pero el promedio es 18. ¿De acuerdo? En el pulmón encontramos un bronquio intrapulmonar, que yo creo que es una mucosa. Entonces aquí vamos a hablar de cada uno de los diferentes componentes de la bronquia. Entonces el bronquio intrapulmonar está revestido con un epitelio respiratorio. Es semejante al epitelio de la tráquea y de la laringe, correspondiente a su parte respiratoria. Las glándulas bronquiales, en la lámina propia, que son, ya saben ustedes, así, que son aquellos de los que son justitos y que tienen conductos. Una capa de músculo liso, porque aquí sucede algo interesante. Recuerden ustedes que en la tráquea el músculo está en la parte posterior, pero cuando llega al bronquio, este músculo cambia y se ubica después de la mucosa. ¿Cierto? Entonces viene lámina propia, músculo liso, y después tenemos el bronquio activo nuevamente, y ahí nos encuentra la glándula que aquí se llamará bronquial. ¿Recuerdan? Entonces recuerden ustedes que por la televisión y por todas partes dicen que haciéndole propaganda a los mucolíticos. ¿Cierto? Bien. Porque estas glándulas bronquiales son afectadas cuando nosotros decimos que uno tiene bronquitis. Y hay diferencia entre bronquitis y neumonitis. Neumonía es la inflamación del alveolo. Y bronquitis es la inflamación del bronquio. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que alguien tiene... Entonces el asma, ¿dónde se da? ¿Dónde se produce? ¿Cuál es el órgano blanco del asma? ¿Los bronquios o los alveolos? Los alveolos son los alveolos. Los bronquios se llama hiperreactividad bronquial del asma, porque el asma va a afectar al músculo liso y nosotros en los alveolos no tenemos músculo liso. ¿De acuerdo? Entonces el asma es una hiperreactividad que se da en el árbol bronquial. Es por eso que se dice bronquiolitis. ¿Sí? Entonces cuando hay una bronquitis hay una afección del árbol bronquial, pero está respetado el parénquima pulmonar, o sea, no hay daño de o compromiso, más que todo, de la parte neumonal, o sea, de lo que es intercambio, no hay daño alveolar. Cuando hablamos de neumonitis o de neumonía, estamos hablando que hay compromiso del alveolo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces miren aquí, esto es un bronquio intrapulmonar, se parece mucho a la tráquea, pero miren algo interesante lo que les decía. El epitelio aquí es de tipo respiratorio, la lámina propia, y miren qué sucede. Hay músculo liso, luego encontramos las glándulas y luego encontramos segmentos de cartílago. Entonces, cuando nosotros llegamos al bronquio intrapulmonar, vamos a encontrar segmentos de cartílago, porque todavía ahí habría colapso si no hubiese cartílago. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la estructura que tiene esta región? Pues miren ustedes que el músculo liso que estaba en la región posterior se trasladó debajo de la lámina propia, ¿cierto? Pero entre la lámina propia y el cartílago encontramos las glándulas bronquiales. Y luego encontramos segmentos de cartílago. No es aquella placa de cartílago continua, sino segmentos, porciones. Cuando nosotros estamos en el pulmón, antes de eso decimos que estamos ante un bronquio intrapulmonar. Se llama bronquio. Ojo, porque después vienen unas estructuras más pequeñas que se denominan bronquiólogos. Cuando nosotros estamos en un bronquiolo, no hay cartílago. Solamente hay músculo liso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros entramos al bronquiolo propiamente dicho, ¿qué va a suceder? Desaparece el cartílago. La mucosa ya no presenta un epitelio sobreestratificado cilíndrico ciliado, porque aquí no necesita producir moco. Aquí ya la función es diferente. El epitelio sí es cilíndrico, sí es ciliado, pero no tiene células cicales y mucosas. La lámina propia, el tejido conectivo de suelo plural, el músculo liso y la mucosa es muy plegada. O sea que aquí tenemos una mucosa plegada debido a que hay una gran cantidad de músculo liso. Y este es el bronquiolo que más se aprecia en el asma. Porque como tiene una grasa, una capa grande de músculo liso, este es el bronquiolo que produce el pitito. Cuando el paciente intenta sacar aire, recuerden que el problema en el asma es que él inspira bien, pero hay obstrucción a la salida del aire. Entonces, en el bronquiolo terminal, que continúa propiamente dicho, el epitelio cilíndrico, la luz es amplia, el epitelio cilíndrico bajo no tiene cilios porque ya no necesita de cilios. Y el epitelio cambia de cilíndrico bajo o cúbico alto. Y luego encontramos músculo liso. Mire que aquí todavía hay la tensión del árbol bronquial. Aquí todavía hay, aquí, es susceptible para hacer asma bronquial. Y por eso ustedes verán que algunas veces los médicos, en vez de poner asma, ponen hiperreactividad bronquial. Es lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Miren ustedes que el bronquiolo se abre, ¿sí?, a una estructura que se identifica como lobulillo pulmonar. Si ustedes, cuando ven su clase de macroscopía, van a ver que el pulmón es como si fuese, ustedes saben, lo trajo marcado. Ustedes saben que el pulmón tiene forma de una pirámide que tiene un vértice y un ápice, ¿verdad? Entonces, un lobulillo pulmonar es una piramidal y hay infinidad en la cual encontramos un vértice y una base. Están separados entre sí por tejido conectivo y su tamaño varía entre 1 centímetro o 2 centímetros. Y miren ustedes que ellos tienen como base un lobulillo, un bronquiolo propiamente dicho. O sea que un lobulillo pulmonar tiene un por ahí entra un bronquiolo propiamente dicho que se ramifica a bronquiolo terminal y luego ahí se sigue todo el árbol bronquial. Los lobulillos tienen forma piramidal alargada y son identificados como poligonales debajo de la pleura. Nosotros, ustedes ven un pulmón y ustedes identifican los lobulillos pulmonares. Estas son las unidades funcionales y estructurales del riñón. ¿Se acuerdan que en el riñón, ¿cómo se llamaba? Nefrones, ¿verdad? Aquí se llaman lobulillos pulmonares. ¿De acuerdo? O sea que un pulmón está formado por muchos lobulillos pulmonares. Y esto es importante para las infecciones, porque nosotros tenemos que hay una neumonía de un lobulillo y parece ser que el tejido conectivo protege a que no se transmita al otro lado. O sea, es como una especie de protección y como una especie de salvaguarda que hace la naturaleza. Lógicamente que sí se puede afectar el otro y el vecino. Pero, de todos modos, hay una delimitación y es importante comunicar. Está formado por un bronquiolo propiamente dicho, que se divide en bronquiolos terminales, se continúa con bronquiolos respiratorios y está con el relato. Eso forma una estructura que se denomina lobulillo pulmonar. ¿De acuerdo? ¿Me quedó claro? Se puede ver a través de la prueba perfectamente. Es que todo lo anterior pues si tuviera que en el doble. Ya he conversado hasta en el estudio, ahora que me dice. Todavía falta, pero me gustaría que interviniesen más de verdad. En el digestivo no voy, voy a pasarle todo por la web para que se haga la clase. Digestivo me toca hacer la metodita y inmunológico. Todo lo que es inmunológico. Entonces miren ustedes, favor, aquí hay un culo liso. Y todas estas estructuras que ustedes ven aquí son alveolos. La palabra alveolo viene del latín algo que significa redondo. Cuando ustedes escuchen alveolo es redondo, una estructura alveolar. ¿Qué tamaño es? Entonces, miren ustedes, esto es un alveolo, esto es otro alveolo. ¿Sí? Dentro de esta misma área observen esta estructura. Esta estructura es un bronquiolo respiratorio. En aquí hay epitelio cúbico y aquí hay intercambio porque el epitelio es plano. ¿Qué es esto? En los bronquiolos respiratorios encontramos dos tipos de epitelio: cúbico y está debajo, músculo liso y plano, en donde hay intercambio gaseoso. Y ahí comienza el intercambio gaseoso. ¿Ves? Aquí tenemos muchos sacos alveolares. Aquí esta estructura se denomina conducto alveolar y los conductos alveolares terminan en estas estructuras que se denominan sacos alveolares. Si nosotros desde el punto de vista microscópico, esto corresponde a un lobulillo pulmonar. Miren ustedes que está formado por un bronquiolo propiamente dicho, un bronquiolo terminal, respiratorio y hay sacos alveolares. ¿De acuerdo? Si nosotros lo viéramos en la macroscopía, viéramos que es poligonal o piramidal. Ya, entonces pasamos al último componente, que es el área de intercambio. El área de intercambio está por el bronquiolo respiratorio, en la cual hay zonas del epitelio plano que se abren a los alveolos, se continúan con conductos alveolares y terminan en saco alveolar. Nosotros, ¿qué vamos a ver en los alveolos? En esta estructura redonda, ¿sí? Vamos a ver tres tipos de células. Vamos a ver neumocitos. Ya saben ustedes que tenemos distintos áreas. Los neumáticos de las llantas, que representamos algo, exactamente igual. Entonces, los alveolos tienen tres tipos de células. Una célula que son netamente epiteliales, se llaman neumocitos. Tipo 1. Hay una célula que son cúbicas y que presentan una función diferente, producen una sustancia que se llama surfactante, que son los neumocitos tipo 2. Y el tercer componente está por una célula que hace parte del sistema monocítico fagocitario que se llama, aquí tiene un nombre que se llama macrófago alveolar. ¿De acuerdo? O sea que en un alveolo vamos a encontrar neumocitos tipo 1, 2 y macrófagos alveolares. Entonces, ¿cómo estaría formada la barrera aire-sangre? O sea, hasta el alveolo llega el aire que viene del bronquiolo respiratorio, que es la última dimensión, ¿verdad? Entonces, la barrera de sangre está formada por la lámina basal de este neumocito, porque recuerden ustedes que es un epitelio plano, entonces tiene una lámina basal. Y la lámina basal tiene todos los componentes de todas las láminas basales del organismo. O sea, colágeno 4, laminina, fibronectina, etc. ¿Verdad? Además, esta lámina basal está en contacto con una estructura que es fundamental, que es el capital arterial. El capital. Y el capilar arterial está producido por una célula que tiene un plano, que es un endotelio, ¿verdad? El espesor de esta membrana varía entre 0.2 y 2.5 mm. Y además, aquí es que vamos a encontrar fibras reticulares, porque recuerden ustedes que las fibras reticulares son colágeno 3, que le da elasticidad a la estructura donde se encuentra. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que este alveolo es una estructura que se mueve constantemente. ¿Cierto? Ahí se realiza la función de oxigenación de la sangre, recuerden ustedes. Pero al mismo tiempo, la sangre le pasa CO2, ¿sí?, al alveolo que sale al exterior. ¿Se acuerdan de eso? Entonces miren ustedes que entonces, purifica la sangre. Recuerden que en el pulmón la sangre arterial es de qué tipo, venosa o arterial. Las arterias ya tienen sangre venosa y las venas tienen sangre arterial. Después, recuerden que los capilares arteriales salen a los capilares venosos, que esos capilares venosos forman las venas pulmonares que llegan a qué órgano, a qué parte, a la aurícula. Derecha. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Ahí se forma la circulación cardiopulmonar. ¿De acuerdo? Entonces recuerden aquí ustedes que esta batería de sangre es fundamental para el proceso de oxigenación de la sangre. Pero también les recuerdo, porque ustedes vieron eso en el riñón, ¿qué pasa cuando hay acidosis metabólica? ¿Qué pasa con la respiración? ¿Qué le dijo el doctor o la persona que debe recibir el ácido base? La paciente comienza a hiperventilar, pero lo último de eliminar, ¿sí? Y recuerden ustedes con esto cómo se forma el bicarbonato, la grasa carbónica y todo eso. Intentando compensar la acidosis metabólica con una alcalosis. Entonces miren ustedes que aquí ustedes tienen que ir pensando en eso cuando piensan en esta barrera. Ahí se da ese proceso. ¿Ya? Entonces miren ustedes aquí, esto es. Aquí encontramos la última porción del árbol bronquial. Esto aquí, miren ustedes que el epitelio está cúbico. Es un bronquión respiratorio. Aquí miren ustedes que ya no hay epitelio, ya no hay músculo liso, aquí hay músculo liso. Aquí por qué no tendría músculo liso, porque nos aumentaría la barrera. ¿Cierto? Entonces miren ustedes que ya aquí esta estructura se denomina conducto alveolar y está formada solamente por alveolos. Y aquí cogemos un pedazo de esta estructura alveolo-alveolo y la llevamos acá en la micro y observamos los diferentes tipos celulares. Tenemos los leucocitos tipo 1, los tipo 2 que son cúbicos y los macrófagos. Y aquí es la luz del alveolo. Miren que hay esta barrera aquí que comunica un alveolo con un capilar aquí y aquí se produce el intercambio vascular. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener leucocitos tipo 1, que son células epiteliales común y corriente, silvestres, epitelio cáncer. Leucocitos tipo 2, que son células cúbicas, que presentan un núcleo central redondo, presentan un retículo endoplásmico liso prominente. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Cómo se llama el surfactante? ¿A partir de qué se forma el surfactante? Fosfolípidos. Fosfolípidos. ¿Y cómo se llama bioquímicamente el sulfatán? Ácido palmitoico. Decidimos, ¿verdad? Sulfatán. ¿Cuál es la función del sulfatán? ¿Cuál es la función del sulfatán? Pues, impedir que disminuya la tensión sistémica, impedir que colapse. Y que esto es lo que sucede en el niño recién nacido que no tiene suficiente sulfatán. ¿Qué va a suceder? Colapso. Está colapsado, no se abre. Y se produce el síndrome de membrana hierro. ¿De acuerdo? Y el otro componente importante en este alveolo es el macrófago alveolar. ¿Qué? Les recuerdo a ustedes que los macrófagos se derivan de qué célula? Del monocito. Y ellos son los escobitas donde se encuentran y ellos están. Ahí todavía lo que queda de sucio del aire, ellos los fagocitos. Entonces miren ustedes que todo está perfectamente calculado en la naturaleza. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. ¿Les quedó claro todo? No? Sí. ¿Con certeza? Sí. Si tienen alguna duda, me las aclaramos aquí. Entonces miren ustedes que ustedes van a ver después, ¿no? Es la neumonía. Ya esto va a estar más grande, va a haber infiltrado, desaparece y disminuye. ¿De acuerdo? Ustedes van a ver los cambios. Aprendanse lo normal para cuando vengan. ¿Profe? Recuerden ustedes, señorita. ¿Te puede recordar el epitelio del bronquiolo respiratorio? Ay, déjame la espalda. El epitelio del bronquiolo respiratorio. ¿Qué? Y el plano. Cuando haya que tener un público, hay un solito y donde hay plano, porque hay un cambio de razón. Y ahora se entendí. Y se entendí que tenía un cúbico. Seguro, seguro. Cuando hay epitelio cúbico, hay músculo liso. Falta 45 minutos para que venga el otro. Cuando hay epitelio cúbico, hay músculo liso. Y cuando hay plan.